acompañe hasta la escuela, ese mismo que en la calle. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. A desalambrar, el programa radial del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Noticias, entrevistas, música y análisis de la realidad de la patria grande. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, el programa para ser escuchado y pensado. Una producción colectiva del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Que venimos de muy lejos, ya lo sabe todo el mundo. No cumplimos nuestros sueños y ahora somos trotamundos. Que salimos puño en alto y hoy la mano está tendida para hacer una muralla codo a codo y por la vida. No habrá luz en el planeta si dejamos de creer que la próxima esperanza está siempre por nacer. Aquí estamos, los de ayer, los de hoy, también los de mañana, porque así somos más fuertes en las ganas, a cantar lo que tenemos que cantar. Y aquí vamos, porque nada nos parece indiferente, cuando en juego está el futuro de la gente, que reclama de este mundo lo mejor. Tanto tiempo que ha pasado, tanto ardor, tanto latido, mil amores que perdimos o que han desaparecido. Las heridas van cerrando, pero el alma nunca olvida. Si es por años o por siempre, lo que es duro es la partida. Cada humano hace un tramado con lo de hoy y lo que fue. Y olvidarnos se decreta, ni por fuerza ni por ley. Aquí estamos, los de ayer, los de hoy, también los de mañana, porque así somos más fuertes en las ganas, a cantar lo que tenemos que cantar. Y aquí vamos, porque nada nos parece. Aquí estamos, cantaban los Estravagarios, y parece que es cierto. Aquí estamos de nuevo, después de más de 5 meses. Y más o menos, sí, 4. El 8 de diciembre creo que fue el último programa del año 2023, así que empezamos hoy, 3 de abril, el primer programa del ciclo 2024 de A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana. ¿Y por qué estamos? Es la misma pregunta que se hizo Benedetti en ese poema de Usted preguntará por qué cantamos, que se hizo una canción tan reconocida. Y es una pregunta válida para hacernos cada vez que lo necesitemos. ¿Por qué estamos aquí haciendo este programa? Tal vez no logremos tanta poesía como Benedetti, y menos aún la afinación necesaria para cantarla. Ya nos conocemos. especialmente en estos tiempos de tantas adversidades de distinto tipo para programas como el nuestro. ¿Por qué hacemos el programa Desalambrar, compañeras y compañeros comitentes? Aprovecho que los tenemos aquí a todos, a todas, y tenemos también a nuestro invitado especial para el día de hoy, Ernesto Pérez. ¿Por qué hacemos el programa? Este será el sexto año del programa. Lo empezamos a hacer unos meses antes, unos meses después de que organizáramos el colectivo denominado Comité de Solidaridad Latinoamericana, o autopercibido como Comité de... Y si bien no podemos atribuirnos demasiados méritos en nuestra calidad de comunicadores, sí podemos sentir un poquito de orgullo por haber mantenido cierta coherencia en relación a los postulados fundacionales del comité y al perfil político comunicacional que le quisimos dar desde un comienzo al programa. Y creemos que esas cuestiones mantienen plena vigencia y en la coyuntura política actual se hace más necesario que nunca seguir haciendo este pequeño aporte a la construcción, al desarrollo, a la profundización de una mirada latinoamericanista. Y no es latinoamericanista sino más, sino que está sustentada en una convicción profunda, antiimperialista y anticolonialista. Porque nos sustentamos en la vida y la obra de tantas y tantos, Bolívar, San Martín, Martí, Sandino, Farabundo, Fidel, El Che, Allende y tantos otros que podríamos mencionar. Una dimensión latinoamericana de nuestras luchas y de nuestros proyectos. Estamos convencidos de que la solidaridad entre los pueblos y la integración de los países, las naciones, constituyen el único camino viable y sustentable para alcanzar la segunda independencia, la emancipación integral de nuestros pueblos, vinculando siempre las luchas locales en las que tratamos de participar activamente, las luchas ambientales, del jubilado, de los trabajadores de la cultura, de las mujeres y las diversidades, las luchas académicas y la batalla de ideas, etc. Vincular esas luchas con las luchas que nos hermanan con otros pueblos de la patria grande. Así que a la continuidad de este camino, siempre intentando ser algo mejor que lo que hicimos antes, estamos abocados como colectivo político, social y cultural. Buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros. Alicia. Buenas tardes, Germán. Y también agregando, ¿no? Bueno, hecho buena síntesis de nuestro pensar y de nuestro sentir como comité. Yo también pensaba que era que en estos momentos urge y es necesario volver a sentarnos acá en esta mesa militante, como decimos siempre, para poder construir un pensamiento común y ir acercando a los distintos actores a que otros los escuchen, ¿no? Me parece que en estos momentos donde no solamente nuestro país, sino muchas regiones de América Latina están sufriendo lo que sufren por estas nuevas democracias que tenemos con viejos pensamientos, volvernos a sentar y reflexionar sobre lo que nos está pasando, sobre qué nos hermana y qué nos guía para seguir luchando. Muy bien, Mariam, bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un orgullo estar acá porque cambio de lugar. Hasta el año pasado estuve del otro lado de la radio, de oyente, y ahora, bueno, agradezco muchísimo la invitación y hablaremos algo de historia, a ver si desalambramos la historia. Sí. Gabriel. Hola, buenas tardes. Sí, yo también agrego un componente emocional al programa. Pasa por la sensibilidad, por la poesía, por el arte y sobre todo más en estos momentos en que necesitamos estrechar vínculos con el prójimo, con los cercanos. Estos momentos tan difíciles. Ahí leía un reel, tres quejas, tres llantitos o tres puteadas, una tarea. Una tarea colectiva que ayude, que acompañe. Y bueno, ahí está, acompañar al que está solo, acompañar al que está dolido. Y bueno, y si uno está dolido y está solo, también buscar refugio y buscar a los compañeros, a los amigos, a los familiares cercanos, a las personas que bueno, que constituyen nuestros vínculos cotidianos. Es de alguna manera una manera de resistir también. Muy bien. Alfredo, el decano del comité. El decano, me has dicho viejo, pero bueno, no importa. Bueno, contento de estar otra vez en esta mesa militante. No nos hemos corrido del eje de cuando nos juntamos y dijimos que íbamos a fundar el comité. Y bueno, en estos tiempos cada vez más difíciles, aunque duele después de 40 años estar en la misma situación. Pero bueno, siempre adelante y bueno, acá estamos. Muy bien. Y detrás del vidrio está Malena, nuestra nueva operadora. También estamos estrenando operadora, así que la saludamos y tenemos mucho gusto de estar con ella este año. Y también está Ana Croce y Ricardo Croce. Y por allá más lejos, Gabriela Perulán, Alejandra Royce, Tito. Lautaro Croce. Lautaro Croce. Una pyme. Así es una. Ya tenemos el número suficiente para formar una cooperativa. Hay cierto que están prohibidas ahora las cooperativas. Bueno, y saludamos a nuestro invitado especial para el día de hoy, con el que damos comienzo a un ciclo de conversaciones con artistas de tierras mendocinas, para indagar sobre lo que está pasando en el mundo de los y los trabajadores de la cultura en este momento. Buenas tardes, Ernesto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me siento muy, muy honrado de estar acá en este rol cuasi inaugural de poner la pelota a rodar de este espacio y, bueno, muy feliz de compartir con ustedes. Qué bueno. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Entre la luz y el silencio. Y seguimos en A Desalambrar. Estamos con nuestro invitado Ernesto Pérez Mata y recién escuchábamos una canción tuya sonando en el aire. Así es, el tema que estaba sonando se llama Cordillera, es la música que abre el disco más nuevito que ha salido hace poquito, el 1 de marzo ya estaba ahí dando vueltas, así que casi un estreno como el programa. De estreno en estreno. Queríamos preguntarte un poco, Ernesto, vos sabés que A Desalambrar es justamente un programa que tiene que ver con la solidaridad latinoamericana y en ese lado militamos este grupo. ¿Cómo ves el arte vos como militancia? Si ves al arte como militancia o qué parte del arte podríamos sirve para la liberación de los pueblos o no sirve. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a eso? Yo creo que primero que no tengo idea. O sea, frente a una pregunta de tamaña envergadura, me quedo ahí dando vueltas y no sé muy bien qué sentido de respuesta ofrecerte. Pero si tengo que empezar a hablar en tiempo real y a pensar y a repensarme cuál es mi relación con mi oficio, y cómo lo veo y cómo lo construyo con mis colegas. Recién los escuchaba y pensando en estos contextos tan duros, tan complejos, sobre todo, no solo duros, sino que son laberínticos, ¿no? Nos proponen escenario de difícil escape, de difícil salida. Yo creo que mi percepción de mi oficio es principalmente que no nos gane el desánimo y que todo gesto poético per se es político, entonces hay una subversión, hay una una intervención sobre la matriz de lo que consideramos dado, real o el statu quo, digamos que ya de por sí lo transfigura, lo pone en otro espacio. Entonces hay algo de constructor o de transformador de realidades per se en la música, en el arte. Yo camino un poquito más por el carril de la música, pero entiendo que funciona de esa manera y es un lenguaje que nos permite comunicarnos con el paisaje, comunicarnos con las demás personas, con cierta intimidad también, con cierto marco del espíritu. Entonces, creo que de por sí ya presenta un escenario un poco más amigable y un transfigurador de realidad. Eso lo siento en este momento, así que... Sí, yo cuando hablaba de liberación no hablaba solamente de consignas, sino lo que tiene que ver con la liberación con respecto a la enajenación, uh-huh. Que es mucho más profundo y tiene que ver con el ser humano. O sea, no es solamente un acto de consigna, pero aunque sabemos que por algo nuestro presidente Milei, lo primero que atacó cuando subió fue justamente el arte, ¿no? Y hay algo, yo remarco ahora escuchándome en retrospectiva la respuesta que fue saliendo, remarco lo del desánimo, ¿no? Creo que es como un código de... Uno se levanta a la mañana y lo primero que va a fijarse es qué derecho perdió, qué amigo quedaron sin trabajo. Y bueno, y entonces frente a eso es una tarea cotidiana la de parársele de manos al desánimo. Y en ese sentido creo que el oficio que me toca y en el que me significo con otros colegas es muy generoso. Para combatir ese desánimo. Buenísimo. Es la entrevista más difícil de mi vida. En realidad se mete el corazón. No le trajimos babero. Tenemos que explicar esto. Este silencio está Ernesto Pérez, hijo, que es el entrevistado, y el padre. El Pérez Grande. Sí, digo, porque es la más difícil, porque es como dice Cerati, el corazón se vuelve delator. Entonces, No, yo pedirte que, como tantas veces me lo has relatado y me lo has contado, que nos cuentes a todos cómo sentís la música en tu vida. ¿Qué significa la música para vos, para tu vida? ¿Cómo la sentís? Eso, un poquito. Es bien loco. En realidad, eso ha ido mutando. Hoy, si me tengo que parar a contarlo o a compartirlo acá en esta mesa, la música es una casa, la música es un lugar. Es un espacio a donde nos introducimos, ¿no? Nos subimos. Y en mi percepción, en mi cuestión más personal, la música pasó de ser mi sistema vincular, mi sistema de lenguaje, de codificación de la realidad, a ser mi oficio y después darme cuenta que en realidad fue mi refugio siempre, ¿no? En el marco de un montón de escenarios, siempre estuvo y se configuró y se transfiguró de maneras diversas, pero hoy por hoy siento que no hay supervivencia sin la música, de toda índole, ¿no? De índole más sutil y más en el campo de la idea, y también en el más concreto, porque me pone un plato de comida en la mesa, entonces hay un poco de todo. Y en tu caso, que te dedicas fundamentalmente a la percusión, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo se logra transmitir a través de la percusión alguna idea, un sentimiento, una emoción, algún pensamiento, tal vez? A mí la... Sentipensar. Claro, a mí la que me sale así de toque es ¿y cómo no? es cómo se hace para no transmitir, o cómo se hace para no sentirse involucrado en un espacio que promueve semejante cantidad de sentido, ¿no? De significados y significantes. Pero es una lectura recontra subjetiva porque es lo que a mí me tocó. Yo desde chiquito que me siento representado en el tambor, en lo que suena, en lo que vibra, en las tímbricas, los colores, las texturas. Pero yendo a tu pregunta y en cómo establezco comunicación con otras personas, creo que hay algo de trabajo sobre la materia prima del sonido, y que la música quizás sea una de los lenguajes más piolas porque lo hace quien la escucha, quien recibe eso. Uno emite señal de algo que escucha y de repente eso se va resignificando en cada persona. Entonces, por eso el cómo no. Claro. ¿Cómo se hace para no transmitir? Imposible. Aunque uno quisiera evitarlo, eso ya está pasando y hay algo de percusión y de vibración en toda matriz viva, entonces es muy muy difícil no empatar el sentido con eso. Claro. Recién nos hablabas de la música como la casa. Uh-huh. Y este último disco en concreto fue rodando por muchos lados. Uh-huh. ¿Nos contás un poquito de eso? Sí. Es este disco se llama Zorzal y fue compuesto, producido, arreglado, trabajado todo en viaje, en un viaje de casi un año y medio que me llevó por distintas latitudes, por distintos lugares, y que lógicamente cuando uno tiene la suerte de poder viajar y de poder salir, también empiezan a aparecer en relieve ciertas preguntas, ¿no? En mi caso se activaron qué configura una casa y qué es lo que va nombrándonos o qué es lo que va constituyendo identidad, ¿no? porque los factores culturales nos nombran identitariamente, pero también cuando eso se rompe, cuando eso se fractura en el día a día, se reconfiguran y se van narrando otras experiencias. Entonces, ante esa pregunta, generalmente cuando yo tengo dudas, le pregunto a la música. tiro todas mis preguntas ahí y bueno, y se arrojan respuestas, empiezan a aparecer sentidos. Entonces Zorzal un poco va narrando, va contando esa experiencia y al día de la fecha se va reeditando en múltiples sentidos, significados, alrededor de esas dos preguntas, ¿no? La de la casa y la identidad. Entonces yo entiendo que hay una casa en el territorio, hay una casa en el tiempo y hay una casa en el vínculo. Esa es como mi trilogía que aparece en el disco. Obviamente de una manera medio hermética o súper solapada, porque no está expuesta, pero lo evidencio en este tipo de espacios porque me parece fundante. Y a la hora de responder hoy por hoy, bueno, ¿dónde estuvo mi casa todo ese tiempo? Y un poco en este espacio, ¿no? En el espacio de la música que es el que me contuvo, el que me acompañó, el que me dio sentido, el que me presentó otras personas, otros mundos, el que me instó a viajar también. Yo viajé ese año y medio auspiciado por la música también, por mi oficio, por poder ejercerlo, una serie de condimentos bien misteriosos. Qué interesante que es eso en circunstancias en las que nos parece perder el piso, uh-huh. Lo concreto, lo que vos decías, o sea, lo material para la subsistencia, saber que hay lugares propios que no están directamente vinculados con eso, o sí, pero que te permiten encontrar otra forma de protección, de expresión, uh-huh. de vinculación con los demás. Tal cual. Hay algo de rico también en lo que pasa en entregarse al lenguaje de lo otro, ¿no? Como uno llega a un lugar con su cultura, con sus personas, con sus diversidades, y empieza una danza de convivencia, porque uno está llegando a un lugar con su matriz, y de a poco vos sentís cómo se te empieza a impregnar ese lugar, y a la vez empezás a extrañarte. Como es bien chiflado. Entonces, parte de lo que está plasmado en ese disco nombra ese extrañarse, esa es decir, bueno, qué extraño de Mendoza en realidad, o qué es lo que me nombra de ese territorio, qué es lo que me nombra de ese tiempo. Y bueno, hay varias pistas ahí en el disco sonando, pero creo que el gráfico final es cuando yo llego después del viaje y veo la cordillera y siento una devoción, un gesto extático. Digo, bueno, claro, hay algo acá que me estaba llamando, que me estaba buscando y que viajó conmigo y que impregnó los lugares donde estuve. Es bien chiflado la danza del espíritu. Cuando hablabas de la casa y Marian, de alguna manera hablaba, a mí se me figuró un significado de más bien como un refugio. Uh-huh. Muchas veces uno, cuando está muy bombardeado por el sistema, digamos, y se siente atosigado por un montón de cosas, situaciones, por ahí recurre y echa mano, ¿no es cierto? Y echar mano a la música también se me figura como un refugio de un mundo que es realmente agresivo. Uh-huh. Quería compartir esa idea. Muy bien, y para ir redondeando, porque como dicen los periodistas serios, El tiempo es oro, el tiempo es tirano en la radio. ¡Qué ocurrente! Y nosotros no la creemos. Bueno. Creativo, ¡qué creativo! ¿Tienes prevista algunas actuaciones, presentaciones acá en Mendoza? Ojalá. ¿Puedes adelantar? Sí, ojalá. Estoy de a poquito, como tracción a sangre o casi como en modo masa madre, ¿viste? Que se va leudando, tiene otro tiempo, generando con colegas ciertas complicidades para presentar este disco, uh-huh. Pensando fines de mayo, principios de junio. Estoy como medio atrapado en cómo montar esto en vivo, sobre todo por esto que ustedes planteaban al principio, ¿no? ¿Qué es lo más coherente o consecuente con lo que tengo para ofrecer en este contexto, ¿no? ¿Qué hago? ¿Agrego más cantidad de estímulos a los que ya están pasando? O bueno, busco otra variable. También con mis necesidades, con mis condiciones. Así que a la brevedad sí, inmediata no, pero sí, se cosen bienitas. Perfecto. Nosotros somos compulsivamente organizadores de peña, así que ya te vamos. Bueno. Te vamos a estar avisando. Feliz. Bueno. Te organizaremos la casa donde te encuentres. Me encanta. Ojalá pronto. En Spotify igual podemos. Claro. Hay algo de eso, ¿no? En las redes. De lo virtual, que también tiene sus códigos de complicidades, que me parece que está bueno mencionarlos, uh-huh. porque ayudan a la visibilidad y si el año pasado, ya casi 2 años, yo pude viajar en gran medida, se debe a ese mundo, ¿no? Así que en tiempos donde se lo santifica o se lo denosta a la abstracción esta que llamamos plataforma, yo elijo simplemente pararme en el medio y decir, che, esto es una herramienta que está buena. Y esos códigos de complicidad no cuestan nada. Son apretar un botoncito, claro. con un corazoncito, descargarlo, compartirlo con tus amigos, y el botoncito que dice seguir se aprieta y chao. Y habilita un montón de cosas. Entonces, si algo de esa música, que para la gente que nos está escuchando, está sonando en Spotify, mi nombre es Ernesto Pérez Mata, el disco se llama Zorzal. Si algo de lo que están escuchando les hace sentido, bueno, simplemente ofrecerles ese espacio de complicidad para que la ruedita de la música independiente también siga girando. Perfecto, muchas gracias, Ernesto. Bueno, ya sabes que en el espacio del comité vas a jugar de local, ¿sí? Y vas a tener tu barra brava asegurada. Me encanta. Simplemente antes de que el tiempo nos tiranee, agradecerles de corazón el espacio, la charla, y bueno, desearles un bonito año. Sé que son personas que construyen este espacio con mucho cariño y con mucho trabajo, con mucha dedicación. Así que todo lo que tenga eso, corazón y vínculo puesto, merece mi abrazo, mi complicidad también. Así que muy, muy, muy contento de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Escuchamos otro tema musical de Ernesto Pérez Mata, nuestro invitado de hoy. Ya fue, ya están, te quiero nombrar para ver si puedo así calmar la sed y volver a dar amor. Si estoy acá es para aprender a escucharte y agradecer tu lluvia en mí. Música, música. vasto abismo del silencio aquel. Canta un gallo seco de espinas en la piel. Y si te callas, se puede romper. A ver si florece, regale los pies. Escuchábamos el tema Música de Ernesto Pérez Mata, el entrevistado de lujo que tuvimos en el piso de la radio en esta transmisión de el primer programa A Desalambrar del año 2024. Así que hemos empezado con el pie, todos dicen con el pie derecho, pero preferiría con el pie izquierdo. Porfía o no. Yo me muero como viví. Claro. Me abstengo de decir cualquier comentario sobre ir a la derecha, después a la izquierda, a la izquierda, después a la derecha. Claro. Bueno, algo de eso vamos a conversar, porque dentro de los títulos que habíamos prometido para hoy, en la amplia gama de promesas que hicimos en el flyer, como nos pasa siempre, íbamos a hablar algo de los que titulamos así un tanto pomposamente los mileicidios. Lo cual no hay que entender bien, porque no se refiere a que tengamos intenciones de matar a todos los Milei que andan por el mundo. Aunque nos gustaría, pero... ni mucho menos, ni agredir a nadie. No, para nada. Sino que se trata de los de esta política de masacres que ha llevado adelante el presidente electo, Javier Milei, en estos poco más de 100 días que lleva en el gobierno. Entonces son los milicidios que ha cometido él, no los que querrán cometer algunos contra él y sus secuaces. Eso que quede bien claro, si no vamos a recibir una denuncia de la Patricia Bullrich y nos van a venir a buscar. Aunque cuidado, no saben muy bien dónde estamos, pero bueno. Cuidado, porque los servicios de inteligencia ya nos van a estar siguiendo. Sí, no, sí. En la cara del vocero presidencial se nota la eficacia de los servicios de inteligencia. Se ha suicidado un investigador del CONICET que estaba llevando adelante un proyecto de investigación de la inteligencia artificial para superar la estupidez natural. Y ante el fracaso que tuvo con con el vocero. Bueno, se suicidó. Sí, sí, se subió arriba de... Bueno, ¿lo está diciendo en joda o lo está diciendo en serio? Se subió arriba de su ego y se tiró al piso. Así que bueno, no, hablando en... hay que joder un poco porque esto que denominamos algunos una política de masacre del gobierno electo por el voto popular, como remarcan muchos demócratas bien sentires y bien pensantes, indudablemente que ha surtido efecto en muchos sentidos, no solamente porque se está llevando adelante la política que se proponía llevar adelante Milei a través de la implementación del decreto de necesidad y urgencia, que está demorando tanto en ser tratado por el Senado, que está aprovechando para avanzar lo que más puede en transformar lo que él quería transformar en la estructura jurídica, legal, de la sociedad argentina, para permitir el avance de los intereses de los sectores más concentrados y extranjerizados de la economía, especialmente de los fondos de inversión y de los sectores más jodidos de los fondos de inversión, que son los fondos buitre, aquellos que nos han jodido tanto la vida como país desde hace décadas, hoy tienen chip libre para invertir donde quieran, sacar las ganancias que se les ocurra, eliminar los derechos sociales, laborales, económicos de los trabajadores y hacer lo que se les ocurra. Y en esto están embarcados aprovechando este impasse jurídico que hay, porque si bien se aprobó en senadores, se rechazó el decreto de necesidad y urgencia, todavía no se trata en diputados y no está agendada una fecha para que sea tratado. Y mientras no pase eso, el decreto tiene plena vigencia. Así que por eso están aprovechando. Y dentro de la aplicación de esta política de masacres, de masacre de derechos económicos, sociales, culturales y políticos del pueblo argentino y de todos los habitantes de la nación argentina, ha sido tal la cantidad de sectores afectados por estas medidas que se han tomado, que se ha producido una verdadera parálisis, diría yo, en relación a lo que se podría esperar si se hubiera aplicado una décima parte de estas medidas en un gobierno de otras características o con otra metodología. Pero ha sido un verdadero éxito en su campaña comunicacional y en su campaña de ocultamiento de las verdaderas intenciones de las medidas que él había prometido que iba a aplicar, que iba a ajustar, pero que iba a ajustar a la casta. Lo que nunca aclaró quiénes eran los que componían la casta. E indudablemente que la percepción por parte de los sectores de la población que lo votaron fue distinta. Pensaban que con casta se refería a los sectores de la política tradicional, a los sectores que se han beneficiado siempre con la carrera política, a los sectores de la justicia, especialmente los jueces que ganan millonadas, y a otros sectores que están favorecidos por el status quo actual. Pero no se refería a eso. En lo que se quería decir, o lo que ocultó, es que lo que quería era terminar con una serie de derechos que fueron conquistados históricamente con las luchas del pueblo y concedidos por algunos gobiernos que tenían más sensibilidad hacia esos sectores sociales. Y no terminar para lograr el bendito déficit fiscal, que eso es otra sanata que ha hecho para encubrir el verdadero objetivo, sino que es para posibilitar que las empresas, las principales empresas del país, logren la mayor cantidad de ganancia posible en este breve periodo que va a estar en el gobierno, porque 4 años no es nada, si 20 años no es nada, 4 años menos todavía. pero sí van a poder avanzar mucho en estructurar un nuevo modelo de país. Es una especie de reedición de, del proceso de reorganización nacional que encaró la dictadura hace más de 40 años y cuya fecha recordamos recientemente. Ese proceso de reorganización que pretendía justamente reestructurar las bases económicas, jurídicas y políticas de Argentina, pero a través de la implementación sangrienta y criminal de una dictadura. En este caso han avanzado tanto en la manipulación de la comunicación y de la psicología social, la psicología de las masas, que lo hacen con consenso de los principales sectores sociales afectados por esta medida. Así que es un tema que vamos a ir desarrollando paulatinamente en los cursos de los programas. Ahora, en este primer programa, vamos a hablar más del tema de los jubilados, ya que es uno de los sectores que más ha aportado para que el ajuste para reducir el déficit fiscal sea efectivo. Los jubilados han aportado casi el 50% para la reducción del déficit fiscal. Y esto se ha hecho con la modificación de la fórmula de movilidad, pero además con aumentos mentirosos, como el bono que implementó Sergio Massa en su última etapa, y que después siguió pagando Milei, pero que en realidad es un bono que no está incorporado al monto jubilatorio, y después que no se actualiza como correspondía. Así que vamos a hablar un poquito más de los jubilados en la segunda parte del programa, pero es uno de los sectores más afectados y por lo tanto es uno de los sectores que tendría que estar más movilizado en estos momentos en las calles. Y si bien ha habido cierta dinámica de protesta por parte de los jubilados en distintas provincias, en la ciudad de Buenos Aires, es totalmente insuficiente para lo que necesita, tratando de frenar esta política de ajuste del gobierno de Milei. Y esto pasa con muchos sectores sociales, ya que también los comedores populares, por ejemplo, han sido afectados por la reducción, también las escuelas han sido afectadas por el ajuste, las escuelas, las universidades, y sin embargo vemos que la reacción es totalmente insuficiente. Abarca un mínimo porcentaje del sector social que está afectado. Creo que tendremos que ir tratando de desalambrar las razones y las sinrazones que nos han conducido a esta situación de cierta pasividad frente a esta verdadera política de masacre. Sí, yo antes que nada quiero agradecer el llamado y el audio que mandó recién Osvaldo Tramontina. Agradecerle también los recuerdos y mandarle un abrazo, a ver cuándo nos juntamos a construir alguna lucha o alguna reivindicación jubilatoria, como ya nos hemos estado viendo en la plaza ahí, en la Plaza San Martín. O simplemente a tomarse un vino. Un vino, sí. Un termidor, porque los otros... Muy bien, vamos a escuchar un tema y seguimos con A Desalambrar. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un dintel. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínculos

¿Qué decís, Coralis? Qué bueno escucharte otra vez este año. Queríamos nuevamente que en tu voz se refleje lo que está pasando a nuestros hermanos cubanos. Bueno, sí, la situación en Cuba se mantiene más o menos igual que el año pasado, las últimas conversaciones que tuvimos. Cuba está enfrentando una difícil situación energética, producto a que muchos de nuestros amigos, nuestros países, amigos aliados, están enfrentando también ellos sus propias crisis, como son Rusia, Venezuela. Y el país no ha logrado resolver con la mayor rapidez como se requería después de la pandemia, recuperarse económicamente. Las medidas impuestas por Trump referentes al turismo en Cuba fueron medidas que afectaron mucho a la fuente principal de ingresos de este país. Y es algo que no ha dejado recuperarse la economía como tal, ya que en los últimos tiempos hubo un gran avance cuando hubo aquella apertura de los tiempos de Obama, en que las personas, los norteamericanos, podían visitar nuestro país. Luego inclusive se le pusieron hasta medidas a los europeos que vinieran a Cuba, que luego no podían entrar a los Estados Unidos en más o menos 4 años. Entonces el turismo europeo se vio afectado también. También pusieron sanciones a las personas que visitaran ciertos hoteles en nuestro país, que supuestamente ellos dicen que están vinculados a los militares cubanos. Y bueno, todo eso afectó gravemente a la economía cubana y esto ha traído mucha escasez, muchas dificultades para adquirir muchos productos básicos en la población, y es algo que no ha sido comprendido del todo en la población cubana. Se han visto algunas protestas en algunas provincias últimamente, personas reclamando derechos, alimentos, electricidad, porque hay muchos apagones, y así más o menos está la situación en Cuba últimamente. Así es. Buenas tardes, Coralí. Germán te habla del Comité de Solidaridad. Quería preguntarte porque a través de las redes especialmente y algunos canales de Europa que publican a través de las redes, se daba como información veraz una cierta masividad en las protestas, especialmente en lo que ocurrió en Santiago de Cuba. ¿Es tan así? Bueno, las protestas fueron en lugares focalizados. Específicamente hubo protestas en la provincia de Santiago de Cuba, en un municipio específico. Otras fueron en la provincia de Granma, también en el municipio cabecero de la provincia de Granma. No fue que fue masivo en toda la provincia. Y también hubo una protesta un poco más pequeña en un municipio de Matanzas. O sea que en el mismo día hubo protestas en 3 provincias diferentes, pero fue en la provincia, en el municipio cabecero. Tal masividad no podemos decir, aunque sí fue, acudieron bastante personas, pero fueron un grupo de personas que se acercaron se congregaron en las afueras de la oficina del presidente del Poder Popular para que atendiera sus reclamos, ya que llevaban varios días que prácticamente tenían alumbrones, 2 horas de electricidad al día. Obviamente eso afectó el bombeo del agua también, porque no había electricidad, estaban sin agua, estaban sin electricidad, no les habían llevado productos de la canasta básica. Y entonces en esos 3 lugares las personas se congregaron y el reclamo que se escuchaba es: queremos luz y queremos comida. Realmente no podemos decir que esto fue una protesta política contra el gobierno ni que se caiga el sistema, a pesar de que sí, siempre hay personas que se suman y aprovechan el momento, y algunos gritaron las consignas que gritan nuestros enemigos del norte, patria y vida, pero no fue lo mayoritario. Fue un reclamo genuino de la población, que estaban en todo su derecho a exigir una explicación, porque obviamente a veces daban la explicación por el noticiero nacional, pero como esas personas estaban sin electricidad, muchos no podían cargar sus móviles, estaban desinformados completamente. Entonces ellos se dirigieron hacia ese lugar para que se les diera una explicación de qué es lo que estaba ocurriendo. Y realmente en eso fue en lo que consistieron las protestas de ese día. Yeah. Una de las medidas que parece que más ha afectado últimamente a la economía cubana es la prohibición que se tiene de retirar el dinero que se envía por remesas desde el exterior en efectivo y tener que utilizarlo solamente a través de tarjetas o por la vía electrónica, teniendo una cuenta en Estados Unidos. ¿Es real eso que se ha adoptado esa medida y que ha perjudicado tanto la economía? Bueno, en Cuba una de las medidas que impuso Trump, y bueno, cuando nosotros hablamos y cualquiera diría, bueno, pero ya Trump salió hace rato del poder, en Cuba no tienen que mencionarlo tanto, pero lo que ocurre con este tema es que todas las medidas que le impuso Donald Trump a Cuba se han mantenido durante estos 4 años de mandato de Biden también, por eso hablamos uh-huh. de él, pero es porque el panorama continuó igual. Una de las medidas que él tomó fue precisamente esa, prohibir el envío de remesas de ciudadanos cubanos americanos a Cuba. Eso es algo que, vaya, no se ve en ninguna parte del mundo, pero él sí puso que no se podía enviar remesas a Cuba, luego pusieron una cifra muy pequeña que podían mandar y luego lo obstaculizaron porque no podía ser entregado, porque supuestamente ellos, todo lo que ocurre aquí en Cuba es dirigido por los militares cubanos, que son opresores. Luego dijeron que la compañía que se dedicaba a recepcionar las remesas, pues estaban vinculados a los militares cubanos que habían participado en las protestas del 11 de julio, y bueno, obstaculizaron mucho más. En Cuba, en Estados Unidos, vive un porciento muy grande de cubanos que ayudan a su familia, no lo mandan realmente para el gobierno, eso iba directamente a las familias, y ellos pues obviamente lo invertían aquí en las tiendas, haciendo sus compras y demás. Al poner esa medida a Cuba, pues obviamente se afectó grandemente a la economía del país, porque era una cifra grande de dinero que entraba al país que Cuba tuvo que dejar de prescindir de él. Claro. Coralí, nos llama mucho la atención, acá realmente tenemos una batalla cultural, sobre todo con los medios hegemónicos, de las cosas que se dicen, por ejemplo, en la Argentina, y cómo han confundido. Ustedes allá en Cuba, ¿cómo hacen para contrarrestar este poder tan mediático, tan fuerte, como lo vemos a la distancia, como si fuera están peleando con un coloso? Entonces, ¿cómo hacen para que internamente la población, esto que decías vos, que protestan por el desabastecimiento, pero que no es que le estén echando la culpa al gobierno de Díaz-Canel, ¿cómo hace para que la gente se dé cuenta de esto a pesar del bombardeo que tienen ustedes? Bueno, en Cuba un frente que siempre estuvo muy fuerte fue esta parte del trabajo político, ideológico que se hacía con las masas. Como nosotros siempre fuimos un sistema diferente, un estado diferente, teníamos una organización diferente, o sea, estábamos organizados en los CDR, que es una organización de masa muy grande en Cuba, que es por barrio. Donde existe un representante por barrio y ese se ocupa de transmitir las informaciones a la población. Hay un contacto directo con el pueblo. Últimamente esas cosas no podemos decir que estén funcionando al 100% como funcionaban antes. De hecho, hoy día no todo el mundo entiende igual. Antes las personas no se iban a la calle a protestar, iban a una oficina sin el mayor algarabía, se escuchaba. Pero Cuba está pasando por una situación muy difícil. Ha habido una emigración muy grande, muchas personas han salido por las fronteras debido a la difícil situación. Hay muchos puestos de trabajo en Cuba vacíos, hay muchas oficinas que carecen de muchos trabajadores. Algunos de ellos son estos mismos que te estoy mencionando. Eso antes era un trabajo muy organizado y nuestros medios de comunicación masiva siempre se ocuparon de hacerle entender a las personas quién era el verdadero enemigo del pueblo. Obviamente, antes no hacían falta tantas palabras porque los hechos sobraban. Las personas veían que a pesar de todas las cosas, pues en Cuba, a pesar del bloqueo, a pesar de todas las cosas que nos hacía Estados Unidos, pero seguía manteniendo una salud pública gratuita y de calidad para todos sus ciudadanos, una educación, seguía manteniendo la canasta familiar mes por mes, y pues no hacía falta tanto trabajo ideológico de hablar, porque los hechos hablaban por sí solos. Ahora hay parte de la población que está muy confundida con estas cosas, porque ya muchas de esas cosas no pueden ser. Obviamente nuestros hospitales han caído en crisis, hasta el sistema educativo, porque ha habido mucha emigración y deserción de maestros, la canasta básica no se puede garantizar la mayoría de los meses. Entonces ese trabajo político ideológico que fortaleció, que tenía tan fortalecido al pueblo de Cuba y que siempre estuvo convencido quién era el verdadero enemigo, pues bueno, en este tiempo está dando un poco más de trabajo. A pesar de que se sigue todos los días en el noticiero explicándole a la población qué ocurre, por qué nos viran los buques de petróleo, cómo los persiguen por el mar, presentan las imágenes y tratan de mantener informada a la población. Pero al no haber electricidad, al estar pasando esta situación, pues parte de la población se ha quedado como incomunicada y este trabajo político ideológico se está haciendo un poco difícil en la actualidad. Coralis, buenas tardes. Habla Gabriel Pérez, de acá del programa de Desalambrar. Una pregunta. La parte del gobierno de Cuba. Primero, destacarte que en mi caso he seguido la historia del pueblo cubano y todas los bretes de lo que ha tenido que salir y todas las situaciones difíciles que ha tenido que sortear la revolución y el pueblo cubano. Tengo una total y absoluta confianza en la inventiva y en la capacidad creativa y en la capacidad de lucha del pueblo cubano, por supuesto. Y en ese sentido, el gobierno cubano, ¿qué caminos está buscando, qué vías está tratando de encaminar para lograr volver a sortear este bloqueo norteamericano? ¿Qué vías están buscando? ¿Qué alternativas manejan? Sí, últimamente se han hecho muchas visitas del gobierno a otros países a negociar la deuda, porque obviamente toda esta situación agravante que tiene Cuba con la economía, pues obviamente ha retrasado una cantidad de pagos, demás. Se ha tratado de renegociar la deuda. Obviamente eso solamente lo podemos hacer con los países muy, muy, muy amigos. Tenemos a nuestro amigo estratégico, que es Rusia, que está pasando por graves dificultades. Muchos proyectos antes de que comenzara la guerra habían entre Cuba y Rusia, se han paralizado. Ya eran proyectos que ya lo habían dicho por la televisión y todo. Grandes ayudas que Rusia iba a brindar a Cuba, muchas cosas se han visto con todas las sanciones de Rusia y demás, se han visto pues frenadas, pero se están haciendo muchas cosas que la población a veces se desespera un poco, porque bueno, es verdad que la vida es una sola y se va, pero en medio de esta situación tan grave, Cuba logró negociar con Turquía una planta flotante y mejoró un poco la economía del país. China hace mucho, hay muchas negociaciones que están en camino que no se acaban de dar, ¿no? Porque la situación en el mundo está compleja, pero está tratando de que todas estas cosas salgan adelante. Hay algunos proyectos comunitarios, se habla, pero realmente vamos lento, esta vez vamos lento porque la situación en Cuba se agravó mucho, mucho después de la COVID y este país sí no ha podido salir. Entonces la población estaba reclamando contra la cara visible de la economía de este país, que era nuestro ministro de Economía y Precios, que lo veían como culpable. Bueno, esta persona hace poco, según en nuestro noticiero nacional, fue sacado de su cargo y se le prueban varios cargos de corrupción. La población ya está volviendo a tener confianza, ¿no?, en todas estas cosas, y la población pide que todas las personas que participen en este momento, que estamos en economía de guerra en Cuba, en cualquier acto de corrupción, pues se tomen las medidas. Y entonces el pueblo está mirando a través de estas informaciones y de que se está pasando por un proceso investigativo al ministro de Economía y Finanzas de Cuba y a otras personas más, y todas estas cosas, pues bueno, esto le hace recobrar un poco la confianza al pueblo de Cuba. Uh-huh. Se están realizando diversas actividades solidarias con Cuba en distintos lugares de América Latina. He visto por las redes que en Chile se están haciendo actividades de recolección de útiles escolares y otros implementos. Quisiera conocer desde su punto de vista qué sería lo más efectivo para organizar una actividad de recolección o de donación y enviar a Cuba. ¿Qué es lo que más se requiere en estos momentos para que pase de la solidaridad moral o simbólica también a un acto de solidaridad material? Sí, en Cuba hay muchos movimientos que ayudan. Realmente uno no se atreve como a decir queremos tal cosa, necesitamos, pero bueno, hay muchos sectores que están deprimidos ahora mismo en nuestro país, que como el sector de la educación y el sector de salud pública. Esas son partes que están completamente deprimidas. Hay muchos sectores en Cuba deprimidos, pero bueno, esos son muy necesarios, están bastante deprimidos. Y entonces muchos movimientos solidarios ayudan con leche para los niños. Cuba está teniendo mucha dificultad para adquirir leche para los niños. Eso fue uno de los reclamos populares en las protestas. Ajá. Los niños no tenían leche hacía mucho tiempo. Ha subido el precio en el mercado internacional. Cuba se ha quedado sin circulante. Bueno, es todo desastroso con nuestros niños. Eso provoca enfermedades en algunos niños, no tienen, claro, desayuno. Ha provocado muchos reclamos, populares, y más o menos en eso se basan las donaciones que están llegando a nuestro país de países hermanos y de movimientos solidarios con Cuba. Claro. Muy bien. Bueno, Coralis, sabes que acá en nuestro país tenés un grupo que te estamos mirando, y así que lo que ustedes vean que desde acá se pueda movilizar, contá con el Comité de Solidaridad. Seguimos de cerca siempre las noticias de Cuba y siempre la tenemos como bastión de la liberación. Así que muchas gracias, sí, Coralí. Muchísimas por gracias por todo su apoyo. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta abrazo, Coralí. Les saludo desde La Habana, Cuba. Hasta un próximo encuentro. Gracias. Adiós. Gracias. Y hablábamos con Coralí Bella, nuestra corresponsal desde La Habana, Cuba. hacer nada, ¿por qué querer matar a tus hijos? Es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria, y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Desalambrando la historia, interpelando al pasado desde el presente, recorriendo nuestra historia común, lo que nos une como latinoamericanos. Recuperando memoria compartida, historias para entender nuestra realidad. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Venimos en nuestra primer columna entre historia y geografía, desalambrando la historia, con la idea de hablar de la efeméride del 2 de abril. Nos ha quedado pegadito a este primer programa, pero me parecía interesante hacer una reflexión con respecto a lo que acabamos de escuchar de la realidad cubana y cómo la historia no es solo la historia del pasado, allá quieto, estático. Lo que vamos a recordar hoy es casi una enumeración de hechos que llevaron a la guerra de Malvinas, sino que, como charlamos con los chicos en la escuela, yo soy docente de CEPJA y de secundaria, a la historia le hacemos las preguntas desde el presente. Entonces, uniendo estas realidades que nos tocan vivir en Latinoamérica, tan volcadas hacia la derecha, al desconocimiento de derechos, a la tristeza y al dolor que esto causa, nos proponemos en esta columna plantearnos preguntas desde acá. Con Gabriel hoy vamos a hacer lo que les comentaba recién, alguna especie de enumeración de hechos. Vamos a resaltar por qué Malvinas fueron, son y serán argentinas, pero también vamos a preguntarnos qué significa Malvinas desde hoy. Como hablábamos recién fuera del aire, qué tienen en común las realidades de Malvinas y de Cuba. Y bueno, para eso está esta columna. Ayer conmemoramos otro aniversario más de la Guerra de Malvinas, homenajeando a sus veteranos y caídos. La ocasión es buena para desalambrar la memoria y recordar el camino del reclamo de Malvinas como propias, a pesar de repudiar el contexto histórico en el que la dictadura militar instrumentó su ocupación. Desde el punto de vista geográfico, cuatro son los fundamentos que avalan nuestra soberanía. Localización geográfica. Las Islas Malvinas se encuentran dentro de la plataforma continental argentina. Continuidad geológica. Son una continuidad de la plataforma continental patagónica, es decir, de la parte sumergida del bloque continental que se continúa por debajo del océano Atlántico. Proximidad geográfica. Las Islas Malvinas están más cerca de la Argentina continental que de cualquier otro país, lo cual le otorgaría derechos de soberanía sobre las mismas. Características geográficas similares. Por tratarse de islas formadas hace millones de años, su vegetación y fauna tienen adaptaciones específicas. Sin embargo, las Islas Malvinas comparten muchas características climáticas, de suelos y de paisajes naturales con la Argentina continental, lo que sugiere una conexión territorial también. Desde el punto de vista histórico, las razones se basan en los principios de descubrimiento, ocupación efectiva y deuti possidetis iuris. La corona española se atribuyó el descubrimiento desde el periodo de las navegaciones en el Atlántico Sur. El Tratado de Tordesillas, firmado con Portugal en 1494, repartió las zonas de navegación y colonización y le otorgó a España posesión sobre casi todo el continente americano e islas adyacentes. Las Malvinas estuvieron bajo jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata y fue la corona española la que realizó los primeros reclamos de soberanía frente a los intentos de ocupación británicos y franceses en el siglo XVIII. Cuando comenzó el proceso de independencias en nuestra América, nuestro país continuó con los actos de gobierno. Nombró un gobernador, emitió permisos de pesca, mantuvo una ocupación efectiva en las islas. El principio romano de uti possidetis iuris significa como posees por ley, poseerás, y fue el que utilizaron los nacientes estados americanos para fijar sus límites territoriales durante este periodo. Los límites de Argentina incluían a las Islas Malvinas, y este principio es de mucho peso en los procesos de descolonización hasta la actualidad. Haciendo un poco de historia, hasta 1831, la Confederación Argentina tenía en Malvinas a Luis Vernet, que ocupaba el cargo de comandante político y militar, que era el equivalente a gobernador en ese momento. En 1833, naves de la corona británica dirigidas por el capitán Onslow atacaron el puerto Soledad y dejaron a un empleado la orden de izar una bandera británica cuando viera un barco acercarse, y todos los domingos. Ni siquiera hicieron ocupación efectiva, sino que a la misma gente que estaba ahí la ocuparon en esa tarea. El reclamo por las islas tuvo un periodo de inactividad entre los años 1840 y 1890, ya que se consideraba inútil reclamar a un Reino Unido que no quería negociar. Las demandas se mantuvieron desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX y se aceleraron con el impulso del proceso de descolonización de la década del 60. En 1965, la ONU redactó la resolución 2065 que reconoció la existencia de una disputa entre Argentina y el Reino Unido y la necesidad de negociar una salida pacífica. Los años que siguieron significaron el punto más cercano para nuestro país en la recuperación de las islas. Inglaterra accedió a negociar, y aunque trató de sostener el principio de autodeterminación de los isleños, consideró que la soberanía argentina era una cuestión de tiempo. Este periodo contó con reuniones diplomáticas frecuentes y se logró abrir la comunicación por vía marítima y aérea entre Argentina y las Malvinas, la construcción de una pista de aterrizaje por parte del Gobierno Nacional y el contacto fluido para la atención médica y la educación en el continente para los isleños. También se fijó el castellano como materia obligatoria en las escuelas de la isla y dos maestras se trasladaron para enseñar. La radio tenía programas en nuestro idioma y el gobierno, a través de YPF, llevó gas y combustible para que los isleños pudieran abandonar el sistema tradicional de la turba. El quiebre de este proceso se debió a la apertura del interés económico, específicamente la existencia de petróleo y recursos pesqueros, que se movilizó desde empresas británicas para investigar la zona de Malvinas y sus adyacencias. Durante 1970 y 1980 se plantearon las posibilidades de condominio y de arriendo, donde el Reino Unido cedería la soberanía formal de las islas a la Argentina, pero mantendría para ellos el control real de la economía y la población por un lapso a determinar. Durante estos procesos y los años que siguieron hasta la declaración de la guerra, el Consejo Legislativo de las Islas se opuso a toda iniciativa para avanzar en la recuperación de la soberanía por parte de Argentina. Solo aceptaron los hechos cuando no pudieron impedirlos. El lobby isleño y la prensa británica desbarataron cada una de estas posibilidades. Hasta 1981 y 1982, la diplomacia británica ya no asistía a las conversaciones fijadas y las circunstancias internas de los países impulsaban la idea de la guerra. En nuestro país, la situación interna era insostenible para la dictadura. La crisis económica y el avance de las luchas sociales empezaban a hackear el poder de la Junta Militar. Todo esto hizo que el gobierno apurara la decisión de retomar por la fuerza la soberanía sobre las Islas Malvinas, haciéndose eco de un reclamo histórico de nuestro pueblo. De esta manera, se volvió a tener consenso político en vastos sectores de la sociedad por algunos meses. La propaganda y el blindaje mediático disfrazaron no solo la verdad de una derrota aplastante frente a un ejército mucho más entrenado y equipado que el nuestro, sino que también significaron y mostraron una trama oculta de corrupción económica que socavó aún más los ya debilitados recursos de la guerra. Desde el primer desembarco, el 2 de abril de 1982 hasta el 14 de junio de ese año, murieron 649 soldados argentinos y 255 ingleses, más un número casi similar de suicidios posteriores en ambos bandos y cientos de heridos. Las negociaciones por la soberanía se cortaron desde ese momento y no han sido retomadas a pesar de la insistencia anual de la ONU para que esto suceda. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos, y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Iremos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si el costo es Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se asusta ni oculta. Libre. dieron derecho a la gente. Vamos a salir a la calle caliente. Y las cosas que se lograron se van a quedar para siempre. Pa' que vos dejes poco a poquito ese ideal de transformarnos en Puerto Rico. Y habrá un aliento que pasará a ser grito, que como pasó en Chile va a ser algo inaudito. No tendrá suerte ni un poquito, porque no hay que dejar que sea un país solo para. Y la canción de Metele que son pasteles era Vamos a la Plaza, es el lugar donde fuimos cuando vitoreamos Malvinas, es el lugar donde fueron las madres de Plaza de Mayo, uh-huh. Y es el lugar donde van los jubilados hoy, que hablaba recién Germán, uno de los meleicidios va contra los jubilados. Entonces, en Mendoza, como casi todas las provincias del país, los días miércoles a las 11 horas nos juntamos los jubilados en la Plaza San Martín, jubilados, jubiladas, pensionadas y pensionados, para reclamar justamente por el aumento de las jubilaciones y defender el sistema de reparto. Y esto es una situación de las jubilaciones y las pensiones que afecta a toda la patria grande. Vamos a inaugurar hoy día una sección que se llama ¿Qué pasa en Latinoamérica? Y justamente vamos a hablar de las jubilaciones y los sistemas jubilatorios que se dan en los países de América Latina. Columna ahí realizada por Ricardo Croce y quien les habla, Alicia Martínez. Vamos con la columna. ¿Qué nos pasa en Latinoamérica? ¡Ay, mamá! Un análisis comparativo de la realidad de los pueblos de la patria grande. Repensando la unidad en la diversidad latinoamericana. Cocodrilo que duerme es cartera, dice el viejo refrán popular. En cartera nos van a transformar varios jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas si no advertimos que la casta somos en gran parte nosotros, los que debemos pagar los platos rotos, diría otro refrán. Pero en esta sección del programa vamos a tratar de desentrañar por qué los y las jubiladas y pensionadas somos tan importantes y necesarios para los planes del gobierno nacional. Vamos con la lectura de la realidad. Valores de la inflación. 25% en diciembre, 20% en enero, 13% en febrero. Y se estima un 13% también para marzo. En total un 75% de inflación acumulada. Es decir, que lo que costó en diciembre 1.000 pesos, hoy cuesta 1.750. Y estamos manejando solo porcentajes. Pero ustedes y nosotros sabemos que cuando vamos a comprar las cosas han subido muchísimo más. El gobierno nacional, de quien depende ANSES, anunció que en abril las jubilaciones aumentarían un 27% y a los de la mínima se completaría además con un bono de 70.000 en dos cuotas o tramos, como quieren decirle. Es decir, que con el anterior aumento las jubilaciones recibirán en total un 56%, 20 puntos menos que la inflación en el primer cuatrimestre del año. A esto debe añadirse la pérdida adquisitiva de los haberes jubilatorios. Este ajuste en los gastos de las cuentas públicas en seguridad social equivale a no pagar unos 9 millones de jubilaciones mínimas. ¿Para qué? La única finalidad del ajuste fue el pago de los servicios de la deuda. En la actualidad, nuestro Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, creado en el año 2008, es un régimen público de reparto a cargo del Estado y otorga prestaciones que se financian bajo el principio de solidaridad intergeneracional. La relación actual es de 1,8 trabajadores por cada jubilado o pensionado. Además, se financia el sistema con el 11% de la recaudación del IVA, 100% del impuesto a los débitos y créditos bancarios, sobre todo el impuesto al cheque, y el 42% del ingreso por el impuesto país. Es decir, la recaudación en ANSES es muy cuantiosa. Actualmente el gasto previsional representa el 9,03% del PBI y Milei sostiene que debe disminuirse en un 0,5% del PBI, haciendo caso al Fondo Monetario Internacional, que siempre plantea disminuir el gasto social, especialmente las jubilaciones y pensiones, y que se recree el sistema jubilatorio de capitalización privada, las AFJP. ¿Qué deuda pretenden pagar? La administración de Cambiemos con Macri incrementó la deuda externa en más de 100 mil millones de dólares. Luego el gobierno de Fernández no la investigó, como lo prometió, y lo peor es que se comenzó a pagar y se financió el déficit fiscal generado por esos pagos y también los gastos por la lucha contra el COVID-19. En la encrucijada, el sistema previsional en América Latina fue mutando con los procesos políticos y sociales en los distintos países. Hasta la década del 70, la mayoría de los países de la Patria Grande tenía un programa de jubilación basado en el esquema de seguro social relacionado y sostenido con el aporte de los y las trabajadoras en la vida activa. Así podemos nombrar a países como Argentina, Brasil, Cuba, Chile y Uruguay. En 1981, Chile y Colombia implementan un proceso de reforma previsional pasando de este esquema de seguro social a un régimen de capitalización individual de los aportes, manejados estos por administradoras privadas, AFJP en nuestro país, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y la inversión de los fondos en los mercados de capitales, quedando supeditados a los vaivenes del mercado financiero, es decir, una mercancía más. En los años 90, varios de los países de Latinoamérica siguieron este camino. Por ejemplo, Argentina, en la presidencia de Menem, estableciendo las AFJP. En la actualidad, en América Latina se dan distintos sistemas jubilatorios, sistemas únicos de capitalización o reparto, sistemas mixtos integrados de capitalización y reparto, sistemas mixtos en competencias donde los trabajadores están obligados a elegir uno de los sistemas. Los sistemas jubilatorios y de pensiones ahora más que nunca están en discusión. Una de las principales razones es su sostenibilidad y el envejecimiento poblacional debido al avance en la esperanza de vida. Para aumentar la cobertura previsional se debe reducir la informalidad laboral, mejorar la calidad del mercado de trabajo, sobre todo de las mujeres y los jóvenes, que son los más precarizados en estos tiempos, fomentar el empleo formal e incentivar. Ya en la época de los incas, el estado incaico procuraba asistencia y sustento para las personas mayores y ancianas del Tahuantinsuyo, un verdadero sistema solidario intergeneracional. Las AFJP ya las conocimos y las padecimos. No solo debemos resistir con el sistema solidario como bandera, sino comenzar a pensar y construir sistemas más equitativos y solidarios. Vivir en una sociedad donde los ciudadanos y ciudadanas no tengan fecha. Bueno, de muy buenas tardes a los queridos amigos de Desalambrar, a todo el equipo del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Bueno, y buen inicio y mucha suerte para este ciclo 2024. Bueno, mi nombre es Carlos Quiroga, yo soy integrante del equipo de Sala de Maestros, docente jubilado, y quería contar un poquito lo que ha ido sucediendo en los últimos años con el sistema previsional en la Argentina. Hay hechos que son realmente muy significativos dentro de la historia y que han marcado a nuestro sistema previsional, porque bueno, de la mano de cada uno de estos quiebres, como yo los llamo, se han ido produciendo situaciones que han favorecido o han desfavorecido a todos los jubilados de nuestro país. Digo jubilados, pero también me refiero a todos los pensionados, los adultos mayores y otras personas que reciben beneficios sociales del organismo que en este momento se encarga de todos estos temas, como es el ANSES. Si nosotros partimos haciendo una cuestión retrospectiva de lo que es la actualidad del sistema previsional y tomáramos palabras del presidente, podríamos decir el sistema está quebrado, lo ha dicho muchas veces, de hecho quiso interponer a través del DNU y de la ley ómnibus modificaciones tales como la emergencia previsional. una cuestión que esconde detrás de ello solamente la urgencia por apropiarse, no solamente del sistema jubilatorio para poder terminar de destruir lo que son los salarios previsionales, sino también de lo que es conocido como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, uno de los mayores tesoros que tiene nuestro país en dinero, en acciones, bueno, y en un montón de bienes, que ascendía al inicio de la gestión de Milei a 76 mil millones de dólares. En ese nivel lo había dejado el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Y en la actualidad, desde diciembre del 2023, desde el momento de la asunción de Milei, los jubilados de la Argentina venimos perdiendo por goleada contra situaciones como fue primero la devaluación de más del 100% que hubo en diciembre y bueno, los constantes procesos inflacionarios cercanos al 20% según dice el INDEC, pero que todos los que hacemos compras y que vamos al supermercado y que vemos las tarifas de los servicios que nos da la casa, sabemos que es mucho más que eso, mucho más del 20% mensual lo que han aumentado todas las cosas. Esto ha conllevado a que la pérdida del poder adquisitivo del sector de jubilados haya sido uno de los principales factores que han venido subvencionando este superávit que han mostrado en enero y que ha mostrado en febrero también el presidente de la nación, ¿no? No me puede ver lo que cobra un jubilado hoy con un bono por afuera, incluso de la liquidación original, están llegando a un valor de 200 mil pesos, cuando la canasta de jubilado se calcula, justamente el defensor de las personas, de los adultos mayores, ha calculado la canasta del jubilado en 685 mil pesos, entre lo que hace alimentos, alquiler, remedio, servicio y todo lo que necesita un jubilado para vivir. Así que esta es un poco la situación actual en la que tenemos en el país, ¿no?, con este gobierno de Milei. La semana pasada emitió el decreto 274, que hablaba justamente de cómo va a ser la movilidad para los próximos 3 meses, y lo único que hizo fue dejar la movilidad tal como estaba durante el gobierno de Alberto Fernández, cosa que va a hacer de que los jubilados sigan perdiendo frente a la inflación, porque bueno, se van a ir dando aumentos parciales, pero a cuenta de lo que va a ser el aumento de junio, por lo tanto las jubilaciones van a seguir retrasándose. Esperamos después de junio, dicen que se empezarían a actualizar de acuerdo con el nivel de inflación, pero ya sabemos que esto también es como correr de atrás a los precios, porque realmente por más que se actualicen por inflación, siempre va atrasado un par de meses y bueno, eso hace que los salarios sigan perdiendo, los salarios previsionales sigan perdiendo con respecto a lo que va pasando. Y ni soñar con que puedan recuperar alguna vez todo lo que ya se ha perdido. Bueno, este es un panorama así rápido de cómo ha sido la jubilación este último tiempo. Espero que sirva y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias, abrazo. Y seguimos con A Desalambrar. Quería avisarles que se ha formado la coordinadora de rondas, que se llama Coirón, Jubilados Pensantes. ¡Cuánta creatividad! La coordinadora de estas rondas de los miércoles. Y el miércoles que viene, ahí está sentado Jubipem, jubilados de Fadiún y de la Asociación de Educadores Jubilados Provinciales. Y el próximo miércoles vamos a hacer la décima ronda. Que hoy día, bueno, los que fueron, Gaby y Germán, vieron la cantidad de jubilados que cada vez se va sumando más. Sí. Y el miércoles que viene vamos a tratar de hacer en esta décima ronda intervenciones artísticas y otras cosas. Así que bueno, todos los miércoles a las 11 de la mañana en Plaza San Martín. Incluso también se está escuchando cada vez más las bocinas de los autos que pasan. O sea, si por ahí hay algún oyente que no es jubilado, no participa de la movida, al pasar en su auto no se olvide, si nos ve, que toque la bocina, si está de acuerdo con nuestro reclamo. Muy bien. ¿O será que nos han cambiado los audífonos y ahora lo escuchan? No. Y tal vez. La primera ronda no lo escuchan. Vamos a pasar algunos datos de la agenda que hay para lo que resta de la semana, ya que hay algunas cosas muy interesantes y sería bueno que asistieran. Por ejemplo, el viernes 5 de abril a las 18:30 horas hay un conversatorio sobre el Mendozazo. Mañana se cumple un aniversario más de esa pueblada histórica que se produjo acá en Mendoza. Lo organiza el grupo Mendoza Subalterno, que está conformado por investigadoras e investigadores de la historia local desde los estudios sociales, con una perspectiva de clase y de teorías de género y feministas. Es a las 18:30 el viernes 5 de abril, entrada gratuita en la casita colectiva. Y después, el sábado 6 de abril, a las 18 horas, hay un Festival Federal de Ciencia y Arte, Elijo Crecer, Ciencia por Argentina. Lo organiza la gente del CONICET, que está luchando por frente al ajuste presupuestario que ha hecho el gobierno contra el desarrollo científico del país y de la provincia. Así que se han movilizado los becarios y los investigadores del CONICET. Este sábado, entonces, a las 18 horas, en la nave universitaria. Después, en la Facultad de Filosofía y Letras, se realiza un ciclo de formación denominado Movimientos Sociales y Praxis Educativas en Territorio. Va a ser un conversatorio el lunes 8 en la mañana. Después, en la tarde, va a haber una práctica en territorio en una escuela de agrícola campesina. Y el martes 9 va a haber un encuentro de investigadores en la mañana, y en la tarde hay una charla, debate y presentación del libro Campesinado y contrahegemonía política y resistencias en los movimientos populares de América Latina, que es un libro que ha escrito Oscar Soto, un investigador de la Facultad de Ciencias Políticas, y está muy vinculado a los movimientos sociales, especialmente rurales. Esto se va a hacer el 9 de abril a las 17:30 horas en la Facultad de Ciencias Políticas. Este libro fue declarado de interés provincial por la legislatura de Mendoza. Y lo importante de esto es que, además de que va a participar el autor del libro y los investigadores involucrados, es que viene a participar en este ciclo Lía Piñeiro Barbosa, que es una brasileña investigadora, docente, académica, pero además participa dentro del MST brasileño, que es el Movimiento Sin Tierra de Brasil, ese legendario movimiento de campesinos que ha desarrollado una tarea formativa, organizativa, política y educativa tan importante en Brasil. Y hoy se está presentando en Buenos Aires un libro del cual quiero comentar nada más que el título, porque después creo que lo vamos a ir comentando. Y es muy importante, lo escribió Claudio Katz, un investigador sociólogo de Buenos Aires. Se llama América Latina en la encrucijada global. Lo editó la editorial Batalla de Ideas, y hoy se está presentando en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Lo presenta Alejandro Berkovich, el periodista económico. Y van a grabar la presentación y después la van a enviar, ya que me puse en contacto con la editorial para conseguir el libro también. Hasta el 7 de abril el libro se puede conseguir a precio promocional, después del 7 ya sale a su precio normal. América Latina en la encrucijada global trata muy especialmente el lugar de la región de América Latina en la disputa entre Estados Unidos y China. Y desde esa base también analiza el surgimiento de las nuevas derechas, la cuestión de los progresismos, los gobiernos progresistas y los desafíos que tenemos planteados hoy todos aquellos que queremos construir una sociedad más justa en América Latina. Así que cuando tengamos el video con la presentación, vamos a ver la forma de difundirlo, y quienes quieran comprar el libro al precio promocional de 12.000 pesos, y el precio normal va a ser de 18.000, pónganse en contacto con nosotros, que nos van a pagar una buena comisión. No, mentira. Sino que, creo que es importante aprovecharlo. Y después vamos a ir viendo la forma de leerlo colectivamente para sacarle el jugo a este trabajo tan interesante de Claudio Katz, a quien hemos entrevistado en algunos de nuestros programas. ¿Cómo es el título del libro? Lo repito por última vez. Por favor. Tome apunte. América Latina en la encrucijada global, editorial Batalla de Ideas. Después les voy a mandar el flyer. Y por último, con la maestría de estudios latinoamericanos hemos estado conversando, bueno, desde el año pasado y hemos organizado algunas cosas en conjunto, pero este año queremos darle más institucionalidad a ese acuerdo de interacción entre lo académico que realizan ellos y que es muy importante, y como comunicacional que intentamos organizar nosotros y que también es muy importante, y si lo hiciéramos bien sería más importante todavía. Pero bueno, vamos a ir avanzando en esa mutua importancia. Ahora empiezan en la maestría de estudios latinoamericanos dos diplomaturas, una es cultura y comunicación con perspectiva latinoamericana y la otra es estructura y procesos sociales con perspectiva latinoamericana. Los programas son muy interesantes de estudio y tienen que nada más que acercarse, anotarse y empezar a participar en estas diplomaturas que tienen un muy buen nivel académico, pero también tienen mucho interés para nuestras acciones. Sí, las diplomaturas de la maestría son pagas y más ahora que no tienen presupuesto ni para imprimir un volante. Esos han sido los avisos publicitarios, los avisos de la agenda comunicacional que nos interesa difundir desde el comité. Muy bien, hemos llegado al final. Ahora te saludamos bien y esperamos que te hayas sentido cómoda a pesar de que somos una multitud, pero vinimos solamente la mitad. Muchas gracias. Gracias, Malena. Gracias, Malena. Muy bien, terminamos entonces con nuestro programa A Desalambrar. Sí, hasta el próximo miércoles.